10 de la mañana, 9 minutos, 12 grados, 7 décimas. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquito, pero está lindo. Está hermoso. Hay sol, está despejado el cielo porteño. Es un lindo día para, bueno, quedarse en casa si es necesario. A partir de hoy calculo que conoceremos desde el gobierno nacional, provincial y capitalino y porteño cuáles serán las próximas medidas a tomar, la situación de la cuarentena a partir del 7 de junio, pero hay que tener paciencia, hay que aguantar un poquito más. ¿Cómo anda, Leila Vitar? Bien, muy bien. Hoy me levanté de buen humor. Menos mal. Sí, no como todos los días, bueno, viste, que medio que le va. Bueno. Me cuesta levantarme cuando hace frío, sí. pero no, hermoso día hoy, sin mucho frío. ¿Sin mucho frío? No hace mucho frío hoy. No, tanto no. Hoy está tranqui. No sé si hay ayer está insoportable. Que la temperatura es la misma, pero uno siente más el frío. Puede ser, sí. Yo creo que te vas acostumbrando igual también a medida pasan los días. Los primeros fríos son los que más duelen. Uh-huh. Eso es cierto. Claro. También como uno sale, a veces uno sale medio con lo mínimo indispensable y después se da cuenta que no era lo mínimo indispensable. Sí. Puede pasar. Es verdad. Hoy me vine abrigado yo, así que evitamos cualquier percance. Le damos la bienvenida ahora sí a Claudio César Orellano desde Córdoba. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Leila, Lautaro, Marcos, buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo está ese cielo, bueno, cordobés? Bien, el cielo está celeste hoy, por suerte, chicos. La verdad que ayer fue un día nefasto, de frío, de nublado, porque en algún momento se oscureció mucho la casa, raro mi casa, y tuve que prender la luz en algún momento, ¿no? Un día feo, ¿viste? Esos días nublados. Más que nada, no, en ningún momento había una probabilidad de que llueva, pero era ese nublado, digo, era una cerrazón y eran nubes de frío, ¿no? En definitiva, nubes de frío. Uh-huh. Pero cerrazón total el cielo de Córdoba, ¿eh? Hoy no, hoy totalmente despejado. Igual nos levantamos con 7 grados, 6 grados de mínima, mucho mejor que ayer. Ayer hizo mucho, mucho frío. Ayer yo les conté que hacía 3 grados más o menos, no me acuerdo bien. Pero bueno, ahora hasta ahora 7 grados 3 es todavía el dato que tengo de las 9, ya será actualizado. Tenemos 10 grados 3 ahora, 10 grados 3. Hay bastante humedad, casi el 70%, y un viento del sudeste a 3 kilómetros. Pero bueno, hoy es mi día de salida además, ¿no? Porque tengo que hacer compras, ya tengo vacía la heladera, tengo vacío algunos estantes, así que hoy voy a salir a hacer compras. Así que aprovecho tipo 3 de la tarde salir, que es un horario piola, donde generalmente no hay gran afluencia de gente en los lugares donde uno tiene que recurrir. Y después estaré observando a ver cómo está el panorama, ¿eh? Mañana ya se anuncia la apertura del transporte urbano, ¿sí? Uh-huh. De pasajeros, viste que la UTA llegó a un arreglo finalmente en todo el país. Se llegó a pagar el sueldo a todos los compañeros, digamos, y va a haber un protocolo sanitario, ¿sí? Tendrá frecuencia de día sábado reforzado, lo cual ya empezamos mal, ¿no? Porque si tenés frecuencia de día sábado, van a venir un colectivo de cada línea cada 40 minutos, ¿no? Cada 40 minutos a una hora, ¿no? Claro. Entonces, ya empezamos mal. Podrían haber hecho la frecuencia normal. Total, sabemos que va a haber reglas, va a haber un protocolo. Se van a aplicar medidas sanitarias también arriba del colectivo. Y los choferes van a recibir del municipio de Córdoba un kit sanitario para su protección personal. Bien. En cuanto a lo que establece el protocolo, los usuarios deberán subir al colectivo con tapaboca, tendrán disponibles todos sus asientos, con excepción de las butacas 1 y 2, que son las que están pegadas al chofer, que generalmente se usaba para gente discapacitada, ¿no? Uh-huh, sí. O para gente de personas adultas. No podrán viajar personas paradas, el ingreso será por la puerta delantera. Mirá qué detalle. Es cierto, porque vos sabés que los colectivos de Córdoba tienen puerta delantera y puerta trasera, ¿eh? No tienen puertas del medio. Es una cosa rara. Ah, mirá. Acá la empresa Erda. Acá está la empresa Colcar de colectivos, que Colcar produce colectivos para todo el país. Sí. Pero los colectivos de Córdoba, en muchos casos, la gran mayoría tienen puerta delantera y puerta trasera. No tienen, no, ¿son entonces los de piso bajo? No, vos sabés que no hay puertas en el trole más, pero como ahora el trole está usando colectivos, no estuve observando, colocó nuevos coches la municipalidad, porque los troles dependen de la municipalidad, es la empresa TAMSE, que es Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado,